Con nosotros David Sánchez, el director general del Instituto Nacional de Hipódromos por la Junta Liquidadora. David, el Zulia siempre ha estado negreado. Usted viene con una buena intención, lo vemos diferente en su forma de actuar, así lo ha demostrado en la Rinconada, va ahorita a Santa Rita, hay que hacer unas cuantas cosas, hay que hacer unas cuantas correcciones. ¿El Zulia va a seguir negreado, chicos? Es la pregunta que se hacen los gremios y la afición hípica. No, bueno, primero un saludo a toda la afición hípica zuliana, estamos aquí con mucho cariño, venimos con muchas ganas de conocer este hipódromo. La verdad es que no lo conocía sino a través de la televisión. La mejor infraestructura, ¿sabes? La mejor infraestructura, la más nueva, claro, de los tres hipódromos que tenemos. Fue inaugurado en los 11-11 del 88. En el 88, tenía yo 9 años. Ah, bueno, ya para esa época yo sabía de carrera. Sí. No va a seguir negreado, hermano. Es mi compromiso en esta nueva etapa que viene para el hipismo venezolano, aquí en la hípica en Venezuela. El hipódromo de Santa Rita tiene que ser nuestra bandera, porque es de los mejores, la mejor estructura, la más bonita. Bueno, históricamente la Rinconada, porque la construyó el señor este de Belmont, y todos dicen que la Rinconada, pero Santa Rita lo vamos a recuperar. Amén. En cuanto al presupuesto del hipódromo de Santa Rita, de la Asociación de Propietarios, hubo, primero, el presupuesto, pero tengo la otra pregunta. Bueno, acabamos de salir de una discusión, ahí nos estamos llevando todo el tema administrativo. Nosotros entendemos, la verdad, que lo que está pasando en los tres hipódromos es grave, con el tema de la situación financiera. Hemos estado explicando a cada uno de los protagonistas lo que se está viviendo en el Instituto Nacional de Hipódromos con ese tema. Como ustedes saben, nosotros dependemos de los ingresos de una empresa privada, que nos manda una empresa privada la totalización de las apuestas. La mayor cantidad de dinero que nos entra es a través de los centros hípicos, que es algo atípico, que no debería ser, pero sí está ocurriendo. Y bueno, estamos haciendo nuestros diferentes análisis a ver cómo solucionamos todo esto, y les pido un poco de paciencia, que todo lo vamos a resolver con el favor de Dios. Un presidente, era presidente del hipódromo, que se puso al día, logró poner al día los premios, que fue Luis Chacón. ¿Logrará David Sánchez poner al día los premios? Sí, claro que sí, eso va a ocurrir más temprano que tarde. ¿Para cuándo vamos a tener programación nocturna en Valencia? Mira, pensábamos, creo que me adelanté un poco en el Twitter cuando puse que en 20 días, creo que se va a tardar unos 15 días más, porque hay un problema grave con todos los postes de iluminación allí. Están por dentro, están llenos de agua, se están pudriendo de adentro hacia afuera. No, no lo normal esto que tú ves, que están por fuera dañados y tú los reparas, sino que como el agua tiene mucho tiempo en posada dentro de los postes, los ha venido dañando desde adentro. Entonces quizás vamos a colocar las dos torres que faltan, que eso en 20 días, un mes, ya está listo para que vuelvan las carreras nocturnas, y mientras tanto vamos a ir solucionando los otros postes. Ahora, hay un tema que administrativamente rinde más las carreras de los viernes en la tarde en Valencia que poner las doble carreras de noche. Aparte de que rinde más, me crea un conflicto a mí con la gente de Santa Rita, porque yo no puedo mover las carreras de Santa Rita para los miércoles, porque ahí sí que no es para nada rentable. No es un secreto que el hipismo zuliano esté un poco mal económicamente de rendimiento para el hipódromo. Imagínate si lo ponemos los miércoles, que ni siquiera hay gacetas, revistas, información, nada. Eso... Ok, el take-off en los hipódromos parece que... Te voy a hacer esta pregunta porque hablé con el presidente de la Asociación de Centro Hípico del Estado Zulia, Arnulfo Arteaga, y me dio a él esta pregunta. El take-off parece que lo están poniendo 70-30, ¿verdad? Históricamente, de acuerdo a ellos que manejan los centros hípicos, esto no ha dado resultados, ha sido siempre 60-40. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Mira, hay un tema. La verdad es que aquí yo no soy nosotros, mi política no es confrontarme con nadie, ¿no? Yo reconozco que todos los actores de la hípica son protagonistas, ¿no?, del espectáculo. ¿Qué es lo que significa el take-off? Bueno, que el hipódromo se queda. Nosotros somos un banquero más. Eso hay que reconocer. Eso no lo podemos ocultar. Somos una casa de juego. ¿Qué ofrecemos? Lo mejor para el apostador. 30%. se queda el hipódromo y devolvemos 70% para el apostador. En todos los hipódromos del mundo, el take-out está entre 12 y 18%, todavía 30% es alto. ¿Qué le pasa a los señores de los centros hípicos? Bueno, que ellos se sienten afectados porque los dividendos mejoran, como pasó este fin de semana, que ningún caballo pagaba 2.200. Porque teníamos el take-off fijo en 65% de devolución para los apostadores, se hacen más atractivas las carreras y ellos, como ponen aquel incentivo de eso que ponen, más esto y más aquello, les pega mucho en su economía, en su finanza. Después ellos me dicen a mí que ellos mantienen el hipódromo, que es parte de la aberración esta que ha venido sucediendo. Se sienten atacados y me obligan a que yo vuelva a desmejorar los dividendos, o a los presidentes que han estado en periodos anteriores, directores anteriores, y terminan ellos cediendo a la presión porque, bueno, al final uno reconoce que los centros hípicos nos mantienen. Ahora, ¿cuál es el llamado que yo les hago a todos ellos? Se los he puesto, yo se los avisé con antelación a todos los centros hípicos, respetándolos como parte importante de lo que es la finanza del hipódromo. Les dije que esta semana se iba a mover el take-off, que tomaran sus medidas, que se ajustaran, que ajustaran sus más aquellos, y que nos ayuden a incentivar la jugada por las máquinas punto azul, porque ese es el deber ser, que el hipódromo suscita con su jugada, por sus máquinas legales, no por la jugada ilegal, que al final nosotros sabemos la cantidad de dinero que se juega, que es muchísimo más de lo que ellos le puedan aportar al hipódromo. Así que bueno, la verdad que no he conseguido ninguna objeción de ningún centro hípico, le estamos poniendo un mundo, estamos dejando el pellejo pegado aquí en esta gestión, ustedes lo han visto, 20 días, 25 días, no sé ni cuántos días tengo aquí, parece una eternidad, no duermo, no descanso, se trabaja de lunes a lunes, es bastante duro, nunca me lo imaginé. Y bueno, les pido eso, se mejoran los dividendos, desde hoy estarán fijos 70-30 la proporción para que el público apostador vea una mejora sustancial en lo que es el atractivo, que al final el atractivo es cuánto juego y cuánto me puedo ganar. Entonces los dividendos mejores, la gente se va a sentir mejor, los centros hípicos que hagan sus ajustes que tengan que hacer, y yo creo que todo el mundo lo está entendiendo, y eso, vamos a rescatar todo, vamos a rescatar este tema del hipismo, la hípica sana, legal. Claro, voy a esto. Escribiste en el Twitter en estos días sobre las carreras internacionales, ¿qué beneficios le traían al hipódromo? Sabemos que no le traen nada, no le traen nada, pero sí depende las carreras internacionales de la operatividad de esos centros hípicos, que de los centros hípicos es que sale la forma de recaudar para que el hipódromo se mantenga. Ahora, yo hablaba con Arnulfo Arteaga, el presidente de la Asociación de Centros Hípicos. Ellos dijeron que antes de que saliera Luis Chacón, ellos ya se habían sentado con Chacón y quedó planteado eso de que los centros hípicos pagaran un impuesto directo por concepto de jugadas internacionales al hipódromo, y están dispuestos a sentarse. Bueno, yo los espero ahí en mi oficina, y que se quiera sentar lo vemos. Al tema que yo voy con las carreras internacionales, no le aportan un centavo al hipódromo, ni al pote de premio, ni a los propietarios, ni a todos estos problemas que tengo yo financieros con las tres instituciones. ¿Qué hacen ellos? Piden unas licencias en el Instituto Nacional de Hipódromo, en la SUNAI específicamente, para traerse una señal internacional, para explotar una señal internacional en uno de los contratos, en uno de los ítems del contrato. Me disculpan que no me sé la terminología legal. Te explica claramente que esa jugada debe afectar el sistema mutual del otro hipódromo. Para que esa jugada afecte el sistema mutual del otro hipódromo, tú tienes que jugar en dólares, o en todo caso, negociar un cambio que equivalente, que creo que lo hacen mucho por ahí con el dólar a 20 bolívares. ¿Qué hacen estos señores? O algunos, me disculpan porque a lo mejor todos no caben en el mismo saco. Se trajeron de Costa Rica, si no me equivoco, algún sistema que te permite distribuir la señal, que se dan el tupé de vender el ganador a 2 bolívares, matándome mi jugada, que de paso tienen mejores señal que la que tenemos nosotros en Track TV, porque la gente de Track TV nos tenía una señal bastante mala, en unos formatos que estaban muy comprimidos, y entonces eso permitía que se viera muy mal la señal. Aparte de eso, los dividendos son mejores porque los take-out en las carreras estadounidences son de 12 a 18%, por eso es que siempre vemos que el primer favorito paga 4 a 5 y el segundo favorito paga 7 a 8 mil bolívares. Entonces imagínate tú que te pongan dentro de tu propio centro hípico una opción 10 veces mejor. Entonces cuando tú tratas de mejorar la opción de tu casa, que es la que te tiene que doler porque es la que tú estás trabajando, la que estás padeciendo, la gente se molesta. Es una cosa que no tiene ninguna lógica. Yo no la entiendo. Están utilizando las licencias que pidieron para una cosa legal, que se llamaban los Sportbook, que fue lo que se dio, para donde la gente vaya y se entere de lo que están haciendo nuestros compatriotas en los foros del norte. Entonces ahora te lo meten en todos los centros hípicos. ¿Qué hacen los centros hípicos? Se fueron para el hipódromo, negociaron unas clasificaciones estas para pagar lo que le llaman el remate, y dentro de esas clasificaciones ellos incluyen un ítem donde pueden tener carreras internacionales. Entonces los clase A pueden tener carreras internacionales, los clase doble A no, los clase triple A tampoco, y así hay hasta la letra G. Hay centros hípicos categoría F, creo G. ¿Qué quieren ellos ahora? Todos quieren tener el negocio este sabroso de montar el Sportbook que te cuesta 2 lochas, donde tú te ganas 80% de lo que vendes y le pagas a la empresa el 20%. Imagínate, así será de rentable que una empresa te ofrece: toma, págame 20 y gánate 80 tú. Así será de rentable ese negocio. Que ahora los centros hípicos clase F, tengo el escritorio lleno de solicitudes para pasarlos a clase triple A, porque ellos quieren tener Sportbook. Imagínate tú a dónde hemos llegado. Entonces yo no estoy en contra de los Sportbook ni de las carreras internacionales. Lo que estoy en contra, señor, es de la actuación ilegal. Eso no se puede permitir, porque el hipódromo, el hipismo está muy deteriorado, y si seguimos actuando así nos van a dejar sin hipismo, nos los van a quitar. Entonces no va a ser culpa del gobierno, no va a ser culpa de los de Maduro ni de los de Chávez, va a ser culpa de nosotros mismos o de la misma gente que ha pasado por ahí, que ha permitido este tipo de aberraciones. O sea, ¿cómo tú metes en tu casa? Es como que si tú metieras en tu casa, Manuel, a Marcial. Entonces tú lo metas a vivir en tu casa porque él no tiene dónde vivir, ¿no? Y viene Marcial y te cambia toda tu casa. Entonces cuando tú le vayas a reclamar que porque él te movió los muebles, te cambió la pintura de tu casa, él te diga: bueno, pero es que ya tú me dejaste vivir aquí. Entonces como tú me dejaste vivir aquí, yo me sentí con derecho de cambiarte todo, o sea, de irrespetar a ti tu autoridad. Mira, hablando de eso, de ese tema, siempre ha habido el rumor de que quieren acabar con el hipismo, el gobierno, y han demostrado que no es así. Te colocaron allí para rescatar esto. ¿Qué dice el alto gobierno de la actividad hípica en Venezuela? Mira, el tema es delicado, ¿no? Porque, como ustedes saben, nosotros venimos trabajando con un tema del rescate de la conciencia del ser humano, que lo sabemos que está bastante deteriorada la condición humana. Ahora ocurren cosas nunca vistas, ¿no? Como que son capaces de matar a alguien por 500 bolívares. O como me pasó a mí en Arrinconada, secuestraron al hijo de un palafrenero. Y era el caso. Porque, bueno, por 15 mil bolívares que le ofrecieron a alguien, que no sé qué más, y después una oficina se lucró muchísimo con lo del... Hay 2 detenidos, por cierto, ustedes saben eso, sí, ¿no? Y ya tenemos ubicada a la tercera persona, que es la que nos conectó con la oficina. Ya tenemos toda la información. Dentro de poco habrá noticias de ese caso por ahí. Entonces, hay un tema. El hipismo, en algún momento lo declararon juego de envidia y azar, porque las autoridades que estaban para ese momento en el hipódromo se encargaron de decirle al alto gobierno que eso era incontrolable, que eso era un nido de gente mala, bueno, un gangsterismo, unas cosas así, que la verdad que esas clasificaciones son bastante fuertes. ¿Qué me piden a mí? Vamos a rescatar el verdadero hipismo. ¿Cómo se convierte el hipismo en un deporte? ¿Cómo hacemos para que logremos que se reconozca el hipismo como un deporte, que cuando la gente le pregunte: mira, ¿qué haces tú? No, yo soy entrenador de caballos, lo digan con orgullo, y no lo digan como que, bueno, este es un mafioso más, como pasa en Caracas. En Caracas la gente ni siquiera dice que juega a caballo, el que juega a caballo siempre anda con su gaceta escondida, o sea, no sé qué, porque le da pena, pues, porque, bueno, juega a caballo, eso está mal visto, eso está mal cosa. Es un poco difícil. Creo que si logramos liquidar esta vieja institución, que nos dieron un lapso de 6 meses, si el 31 de diciembre yo logro que el presidente de la República me coloque la firma en el decreto que dice: se acabó el Instituto Nacional de Hipódromo y nació el Instituto Nacional para Administrar la Actividad Hípica, que creo que es el nombre que estamos proponiendo, no sé si lo cambiamos. Desde ese momento, fíjate lo que va a ocurrir: nuevo reglamento de carrera. Muy importante. Ese es un tremendo paso. Va a haber la nueva imagen. ¿Cómo queremos nosotros? Porque va a haber un ente que de verdad tenga la autoridad suficiente para exigir a los diferentes gremios, a los diferentes protagonistas, lo que se quiere con la actividad hípica. Ahorita mismo, una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir en mi vida, que es corta, como dicen ustedes, que yo soy un muchacho de 33 años, pero es un impacto muy duro. Lleva ahí dos cuerpos. Es que llevo dos cuerpos, tengo 35. Todo el mundo manda. El hipódromo se somete a lo que quieran los caballerizos. El hipódromo se somete a lo que quieran los jubilados. El hipódromo se somete a lo que quieran los propietarios, a lo que quieran los entrenadores, a lo que quieran los centros hípicos, a lo que quieran las oficinas. O sea, ellos no se someten a lo que dice la institución que rige el espectáculo. No, yo estoy sometido a lo que quieran ellos. O ellos tratan de que te sometas ahí. No, la institución está sometida a eso. Una de las cosas que he estado combatiendo en estos 20 días es eso. Digo, no, señora, aquí llega una autoridad. Y la autoridad se tiene que hacer respetar. Y las reglas son así. Y el que no le guste, bueno, que patalee. Pero ahí todo el mundo ve la gestión que estamos haciendo. ¿Quién, vamos a ver quién se lo va a tirar? ¿Quién va a decir que no? Ahí con ese rol de gestión que le estamos metiendo. ¿Será que se ha cambiado la posición? Así es. Ha recibido, me imagino, muchas felicitaciones. Porque hablando de esta gestión, tu gestión está condenada al triunfo. ¿Qué dice personalmente David Sánchez? Porque para allá es que va, muchacho. Bueno, mira, yo la verdad es que creo que lo que más ha influido, Manuel, es que yo soy hípico desde muy niño. Pero no hípico de esto, de que soy un vicioso, de que tengo caballo, que tengo centro hípico. La verdad es que nunca he llegado a ese nivel. Soy hípico de que me apasiona. Yo me acuerdo que yo compraba, yo le pedía a mi mamá que me comprara la revista, me compraba Desbocado 5 y 6, para yo analizar. Yo lo que hacía era analizar las carreras que había, marcaba. Yo decía, mira, tengo varias cosas que te voy a contar ahorita. Marcaba algunos caballos y después al día siguiente revisaba el periódico donde mi padrino a ver cuáles de esos caballos que yo había marcado ganaban. Entonces era una cosa como de los números, de la estadística. Yo siempre tengo unas estadísticas que nunca fallan, mira, o de cábala o de estadística. El caballo que debuta tercero, la siguiente gana. Eso siempre. El caballo que reaparece después de 5 meses gana en su tercera carrera. Después de la reaparecida, que el caballo que debuta segunda le cuesta, si no es un campeón no gana en la siguiente carrera. Es cuando gana el número uno en la primera o en la segunda carrera, de ahí para adelante ganan varios número uno. Es que es así, hermano. Todos los días no pueden ganar más de 4 caballos de 220, porque la estadística no te lo permite, porque después cómo se sostienen los lotes. Cabalísticamente muy bien. Hay un montón de cosas que uno maneja, pues, yo como hípico, como me gustan los números, las cosas. Lo que tú dices que estamos destinados al éxito, mira, la verdad es que no lo sé. Vamos a, como ya les dije, estamos poniendo el corazón en esto por ser hípico, más que por cualquier otra cosa. Y bueno, en nombre de Dios y la chinita que nos acompañe y nos ilumine el camino, a ver qué logramos. La importación en Venezuela. Bueno, un tema que hay que trabajar. Las tribunas del hipódromo de Valencia, las tribunas del hipódromo La Rinconada. Vamos con La Rinconada, que ese tema es un poquito complejo, para que nos responda brevemente, sabemos que está apurado. Vamos a ver en un futuro nuevamente funcionando las tres tribunas en el hipódromo La Rinconada. Mira, yo creo que sí, finales de agosto ya debemos tener desocupada la tribuna C. Que es, ahí creo que nos quedan, si no me equivoco, ciento y algo familias de damnificados o de refugiados que hacen vida allí. El compromiso de la gente que está construyendo el edificio es que a principios de agosto está listo. Ponte tú que a finales de agosto ya tengamos resuelto ese tema. Y podremos, ni siquiera podemos comenzar a trabajar en la tribuna, porque nos estamos limitados con el tema de ser junta liquidadora. Pero seguramente podremos ir desmontando todo lo viejo, limpiando. Ustedes verán que ya se empezará a tomar una acción ahí. Yo sí creo que en algún momento volveremos a tener las tres tribunas funcionando, llenas de público, disfrutando de las carreras de caballo, de las mejores carreras de caballo de Latinoamérica. No decimos que del mundo, porque bueno, estamos tan deteriorados que ya no podemos competir, pero en algún momento vamos a volver al nivel que teníamos antes. ¿Y Valencia, la infraestructura en Valencia? Mira, la vi, es más fácil de recuperar. Creo que ahí, en una acción corta, vamos a recuperar muchas cosas. ¿Vienes a poner orden en Santa Rita? Claro, eso es lo que venimos a intentar. Vamos a ver si podemos, si nos dejan. Como narrador hípico, y recordando esa fecha, 8 de diciembre de 2004, cuando definitivamente se prohibieron las transmisiones hípicas, tuve el placer de transmitir al lado de Alicán, de un padre para mí, como lo es Héctor Alonso. ¿Vuelven las transmisiones hípicas a futuro en Venezuela? Es lejano el futuro para que vuelvan las transmisiones hípicas, porque yo tengo un plan allí. Si logramos que cambien la clasificación de juego de invite a sala de deporte, se comenzarían algunas discusiones para lograrlo. Mientras seamos una actividad de juego de invite y azar, no nos lo va a permitir la ley. Entonces eso está condenado allí. Eso es un trabajo muy duro. Ya hemos adelantado algunas reuniones con la ministra del deporte, nada oficial, pues nos sentamos, nos reunimos, comentamos. Es un tema complicado. El mensaje final de David Sánchez a la afición hípica venezolana. Bueno, que se unan a esta lucha que estamos librando, esta batalla para rescatar la verdadera pasión hípica. Colaboración al máximo, la verdad. Vamos a ponernos la mano en el corazón. No dejemos que se nos muera la actividad hípica en nuestras manos. Somos todos responsables de eso. Un llamado a la conciencia, dueños de centros hípicos, dueños de caballos, de oficinas, de ara. Esto no es un trabajo que yo solo pueda lograr. Esto es un trabajo en conjunto. Los invito, vengan. Hablemos, conversemos como lo hemos venido haciendo. Y bueno, nada, mi compromiso firme y decidido a rescatar este tema del hipismo en Venezuela. Ha sido David Sánchez, muchísimas gracias, hermano, director general del Instituto Nacional de Hipódromos por la Junta Liquidadora. Gracias, hermano. Gracias.